Mi nombre es Juan Carlos Arriola López. Buen día a todos. El día de hoy hablaremos de la evolución de las computadoras y sus efectos en la sociedad. ¿Pero alguna vez nos hemos preguntado de cómo empezó este maravilloso invento? ¿De cuáles han sido los efectos negativos y positivos con la sociedad? ¿Y de cómo con las computadoras apareció un medio que revolucionó las comunicaciones en nuestros días y que hoy conocemos con el nombre de Internet? En este programa platicaremos de la evolución de las computadoras y de cómo el Internet ha traído consigo un sinnúmero de dispositivos. Dispositivos que nos han permitido hacer que nuestras actividades sociales, recreativas, laborales y de comunicación sean mucho más sencillas, rápidas y efectivas. Para dar comienzo a nuestra investigación, haremos un pequeño recuento de la evolución de las computadoras y de los cambios que han tenido hasta nuestros días. También hablaremos de los distintos componentes físicos de una computadora. También hablaremos de sus componentes lógicos, que son el software y los programas. En otro tema hablaremos de la comunicación, de cómo se ha apoyado con las tecnologías. Haremos una descripción de las herramientas de comunicación apoyadas en tecnologías. Haremos una evaluación del impacto de la computación en los procesos de comunicación. Por último, hablaremos de cómo el Internet se ha convertido en un elemento fundamental para la información y el conocimiento. ¿Recuerdan cuál fue el contacto con su primer computadora? Para muchos de ustedes este encuentro no es muy relevante, pero algunos de nosotros sí lo fue, debido al tamaño físico de estas computadoras. Recuerdo que la primera computadora que tuve pesaba unos 15 kilogramos, y su monitor era verde y negro. Por supuesto, no existía Windows que hoy conocen. Mucho menos el Internet que utilizamos en tabletas y celulares. Recuerdo que para imprimir existían unas impresoras conocidas como de matriz de puntos, que consistían en un montón de agujitas que pintaban solo texto y muy apenas una imagen. Pero todo eso se lo debemos a algunos personajes que hicieron posible que hoy tengamos computadoras e internet, como Pascal con su máquina sumadora, Hermann Hollerith, quien con su máquina logró procesar letras del alfabeto y plasmarlas en papel, y qué decir de Robert Taylor, a quien se le ocurrió conectar varias computadoras entre sí, y a esa idea hoy lo conocemos como el Internet. Una computadora está compuesta de dos partes, la parte física, que son los fierros, y la parte lógica, que son los programas, es decir, el hardware y el software. Cuando hablamos de hardware, se me viene a la mente el disco duro, el monitor, el teclado, el mouse, mi USB, las unidades de disco, es decir, todo lo que puedo tocar de una computadora. Pero si hablo de software, pienso en los programas, los juegos, el Windows, mi correo, es decir, todo lo que no puedo tocar de una computadora. Por ejemplo, los archivos que están guardados aquí en mi USB. Pero si de hablar de software se trata, es un tema muy extenso, por lo que en la actualidad existen miles de programas orientados a resolvernos problemas muy en específico, como operaciones matemáticas, médicas, contables y de entretenimiento. Pero muchos de estos programas tienen un costo que debemos pagar por utilizarlos, como Windows, Word y Excel, que debemos de pagar una licencia o permiso para instalarlo en nuestra computadora. De no ser así, estaríamos cometiendo un delito llamado piratería informática. También existen programas gratuitos que podemos descargar sin pagar un solo peso. Este concepto lo conocemos como software libre, pero debemos respetar los contratos de licencia que vienen con ellos, como por ejemplo, algunos de ellos no los podemos vender o simplemente sacar alguna ventaja económica de estos. Hasta ahora los conceptos de los cuales hemos estado platicando son la computadora, el internet, el hardware, que es la parte tangible de una computadora, el software, que son los programas, y a su vez el software libre, que son los programas por los cuales no debemos de pagar por hacer uso de ellos, siempre y cuando cumplamos con el acuerdo de licencia de estos programas. Desde la antigüedad, la comunicación ha sido un proceso importante en la venta de productos entre las distintas sociedades. Cuando hablamos de comunicación, invariablemente hablamos de la tecnología, ya que en nuestros días, para tener comunicación, utilizamos distintos objetos fabricados por el hombre con este fin. Para entender la comunicación, la dividiremos en dos ramas, la comunicación síncrona y la comunicación asíncrona. La comunicación síncrona consiste en que el emisor y el receptor establecen un solo canal de comunicación con dos vías. En la actualidad, este proceso lo podemos realizar con tecnología, a través de una videoconferencia, por ejemplo, una conversación escrita a través de un chat o un mensaje celular, o simplemente a través de una llamada vía telefónica. Por el contrario, en la comunicación asíncrona, este proceso se realiza a través de un canal de una sola vía y no coincidente en tiempo, por ejemplo, un correo electrónico, un podcast como este, o una página web, o tal vez en un foro. Uno de los canales más utilizados en la actualidad para los dos tipos de comunicación es el Internet. Este se ha convertido en uno de los medios más utilizados en las comunicaciones a través de los distintos dispositivos. Entonces, cuando hablamos de comunicación, entendemos que uno de los medios más importantes es el Internet y toda la tecnología que dependa de este medio. Y que tanto la comunicación asíncrona como la comunicación síncrona la podemos establecer con tecnología a través de este medio. Ahora vamos a platicar de la evolución del Internet. Con la aparición del Internet hemos experimentado cambios en nuestra vida, tanto desde el punto de vista tecnológico como del comportamiento de las sociedades. Con la aparición de las computadoras y el Internet ha traído cambios que han impactado a la sociedad de manera negativa y sobre todo positiva, en los ámbitos social, laboral, escolar y de servicios. Basta recordar cómo realizamos nuestros trabajos escolares y cómo los venimos haciendo el día de hoy, de cómo hacemos transacciones bancarias y de cómo convivimos con familiares a distancia. Cuando hablamos de Internet, también debemos conocer conceptos propios de este medio, como lo son las páginas web, los servidores de dominio, los modelos cliente-servidor y el protocolo TCP/IP. Un servidor de dominio, por ejemplo, en él se encuentran todos los nombres de las direcciones que se encuentran en Internet. Recordemos que cada una de las computadoras que están conectadas en Internet tiene un número conocido como IP. Por ejemplo, cada que queremos buscar a la máquina llamada google.com en la red, nosotros escribimos un nombre y el servidor se encarga de, por medio del número que está relacionado a este, encontrar dicha computadora. El concepto cliente-servidor es un concepto que hemos manejado desde que utilizamos el Internet. Por ejemplo, la cocina de un restaurante es el servidor y los meseros son el medio. Los comensales son los clientes. Cuando un cliente solicita un platillo a través de un mesero, este se dirige a la cocina y deja su comanda, misma que se prepara y es devuelta hacia la mesa del comensal. Así pues, las peticiones de los clientes se procesan y se resuelven en el servidor y solo se regresan las respuestas a los clientes. Una página web es un documento que se deposita en un servidor. Este estará disponible para cualquier computadora que solicite verla a través de la red. El modelo TCP/IP describe un conjunto de reglas que permiten conseguir un intercambio confiable de datos entre dos equipos, y estos deben de llevar a cabo muchos procedimientos por separado. Con esto terminamos con el programa y agradezco su atención a todos y cada uno de ustedes. Mi dirección de correo es carlos.arriola@hotmail, donde con gusto atenderé sus comentarios. Gracias.